Bienvenidos al mundo de la sabiduría digital. Amigos frikis, nuestro contenido es apasionante. Conectemos con Pablo para hablarnos del cine digital. Gracias, Pablo. Ahora demos paso a nuestros expertos en cámara. Cuéntanos, Rodrigo. Sony F23, a la vanguardia de las cineales. Esta impresionante cámara de Sony se presentó al público en la primavera del 2007, hace exactamente 3 años, mostrándose como un paso innovador de alta importancia en el campo de la producción audiovisual. En concreto, nació como una cámara destinada a los cinematógrafos, pero que también es utilizada en programas de televisión y publicidad de alto nivel. Esta cámara, con aspecto y control idéntico al de una cámara de cine, graba en HDCam SR, en calidad de resolución Full HD. Ofrece una excelente relación señal-ruido para mejores negros y un rango dinámico expandido para un mejor manejo de la luz alta. En este sentido, podemos decir que es la mejor cámara de Sony. Varios cineastas han quedado ya impresionados por las posibilidades de esta cámara, entre ellos los creadores de Matrix, que han estado utilizando ya varias F23 para su última película. Su diseño es el de una cámara robusta pero a la vez compacta. Además, con sus solo 5 kilogramos de peso, ofrece gran flexibilidad, también al poder incorporar sobre la propia cámara el grabador, deshaciéndonos de las molestias que podemos encontrar con los cables que van desde las cámaras hasta los grabadores. Función que evidentemente también alberga la F23. Estas prácticas características son resultado de las peticiones de los usuarios. En resumen, podemos decir que la F23 es una cámara destinada a la producción de cine, de diseño flexible y convertible, con un bloque óptico muy avanzado, capaz de generar señales a una velocidad variable y con una montura resistente para grandes lentes. Ok, vamos contigo, Ramiro. Entre las características podemos encontrar las principales ventajas de esta cámara. En primer lugar, consta de un sensor CMOS, en el que cada punto que se ve afectado por la luz se amplifica y se codifica directamente. Presenta una superficie de captura menor y por tanto peor calidad, y además en el proceso se producen interferencias causadas por cargas que generan ruido y le restan pureza a la imagen. El rango dinámico será peor que en el caso de otras cámaras con sensores CCD, aunque en el caso de esta cámara el número de pasos de rango dinámico es alto, 11. Sin embargo, la eficiencia cuántica será mayor que en la cámara CCD. La velocidad del CMOS es superior que el del CCD y además no se ve afectado por el bloaming o contaminación entre píxeles vecinos cuando hay situaciones de sobreexposición, gracias a que la transmisión se produce en cada una de las celdas. El consumo eléctrico es muy inferior al del CCD y el coste de producción y adquisición es menor. Permite realizar una lectura simultánea de mayor número de píxeles, que pueden ser expuestos y leídos al mismo tiempo, En la mayoría de los casos, el sensor digital va integrado en el propio chip. Además, crea distintos tipos de píxeles según el tamaño y la sensibilidad compatibles. La frecuencia del sensor CMOS es mayor a la de un CCD. Por ello, se deduce que esta cámara tiene un consumo muy reducido, que se traduce en un menor peso, y más si tenemos en cuenta su cuerpo modular de aluminio. Esto genera un mayor rendimiento de la batería, y todo por un precio mucho más reducido que las cámaras de sensores CCD. Posee una resolución de 2K, el estándar mundial de calidad de escaneo y procesamiento, superior al Full HD. Un fotograma pesa 12 megas. A priori podemos considerarlo un hándicap teniendo en cuenta que existe una opción de los 4K con una mayor calidad. Pero lo cierto es que hoy por hoy los 4K no compensan, ya que supone un aumento del peso, tiempo y dinero demasiado alto. Además, ofrece muchas ventajas que le sitúan en un buen puesto en el mercado. Su formato RAW de alta calidad, la opción de corrección de píxel defectuoso y con sus 69 decibelios de SNR, uno de los más altos del mercado, ofrece un mayor nivel de rango dinámico y menor ruido, lo que se traduce en una calidad excelente. Por otro lado, gracias a la montura PL y a su CMOS, es posible utilizar lentes de cine sin necesidad de recurrir a adaptadores que restan sensibilidad y definición a la cámara y reducen el rango dinámico. La montura PL está especialmente preparada para la utilización en cine con un factor de conversión de 1:2 para lentes de 16 milímetros y 2:4 para lentes de 35 milímetros. Además, la cámara está preparada para utilizar monturas PL, B4, Canon, Nikon, Leica, Panavision, Contax, monturas C y otras. Gracias al formato RAW es posible realizar correcciones de color con el sistema de corrección de color IRIAS, que transforma estas correcciones en tiempo real, transformándolas en metadatos, y permite modificar o eliminar en postproducción. Otra gran ventaja es su sistema de minicámara remota, que permite separar la cabeza de la cámara del resto del cuerpo a través de un cable de 10 metros, lo que facilita los rodajes en espacios muy reducidos, como interiores de coches, baños, etc. Como conclusión, podríamos decir que se trata de una cámara de fácil manejo y de muy buenos resultados en alta definición, adecuada para trabajos en exteriores por su bajo consumo e ideal para rodajes en espacios reducidos, localizaciones no controladas o exteriores difíciles. Además, la postproducción es más barata y sencilla gracias a su sistema de Cinephone RAW y su sistema de postproducción Workflow. Y para acabar, Guille, tu turno. Cámara Red One. Es una cámara de cine digital de ultra alta definición que sacó al mercado la compañía Red. El dueño de esta compañía es el mismo que el de Oakley, lo cual influye en el diseño de la cámara. Información técnica. Tiene una calidad de película de 35 milímetros. Captura 11,4 megapíxeles a 60 cuadros por segundo en formato RAW y captura vídeo a 4520 x 2540 píxeles. Grandes ventajas. Como ya he dicho, captura 11,4 megapíxeles a 60 cuadros por segundo en comparación con una cámara HD normal que graba a 2,1 megapíxeles a 30 cuadros. Aunque ofrezca tantas ventajas frente a las cámaras HD normales, no es una cámara muy grande, sino que es portátil y pesa poco más que 3 kilos, ya que el cuerpo es de una aleación de magnesio. Principal desventaja. Para editarlo se necesita un PC muy potente. Dado su reducido tamaño y peso, es la cámara perfecta para cualquier trabajo que requiera pasar horas con la cámara al hombro, ya sea para un documental o el trabajo de calle de un cámara que trabaje para una cadena de televisión. Dada la alta calidad que nos ofrece, podemos utilizarla en cualquier trabajo, por muy profesional que sea y por muy alta que sea la calidad esperada del producto. Gracias, compañeros. Ahora vamos con unos efectos digitales para ir concluyendo. Bullet time o efecto bala es el nombre del efecto del que os voy a hablar. La referencia que he tomado para escoger este efecto es el capítulo con el que da comienzo la décima temporada de CSI. El capítulo comienza aparentemente con el tiempo totalmente congelado y únicamente es la cámara la que se desplaza a través de la escena mostrando al espectador el interior de la comisaría donde se está produciendo un gran tiroteo. Con todo el lujo de detalles, balas, explosiones, patadas, objetos cayendo. Esta técnica consiste en una gran ralentización del tiempo, que permite observar con detalle la escena que se está produciendo desde diferentes ángulos de acción, que, debido a su gran velocidad, habría sido prácticamente imposible de procesar por nuestro cerebro a una velocidad normal. Además, es usado con la intención de enfatizar el dramatismo de la escena. Los pioneros en popularizarla, aunque no los autores, fueron los creadores de Matrix. Por este motivo, ha recibido también el nombre popular de efecto Matrix. Es muy frecuente confundir este efecto con la famosa cámara lenta, que se consigue rodando la escena a un número de fotogramas por segundo superior a la velocidad de proyección. Pero en el caso del efecto bala, es mucho más complejo. Se consigue situando varias cámaras de fotos, apuntando a la acción desde varios puntos de vista, y con muy poco espacio de separación entre ellas. Cuando todas están en su posición, se realizan varias fotografías por segundo, que posteriormente se montan en una sucesión, intercalando unas con otras, para después reproducirse a 24 fotogramas por segundo. Así se crea una sensación de movimiento ralentizado de la cámara. En la actualidad, esta técnica se está mejorando con la utilización de cámaras de alta definición y la postproducción digital. Además, existe la posibilidad de añadir imágenes generadas por ordenador, lo que dota a la escena de bastante espectacularidad. Esta escena, y con una duración de 2 minutos y 23 segundos, se considera la más cara de la historia de la televisión. En concreto, costó $400,000 y llevó 6 semanas de trabajo. Efecto especial digital, Chroma Key. La llamada blue screen o pantalla azul se combina con las imágenes sintéticas que conforman gran parte de los trucos ópticos de los últimos tiempos. El procedimiento consiste en rodar separadamente un fondo y un personaje u objeto que luego se unirán. Este personaje u objeto se rodará sobre una superficie habitualmente de color azul, aunque se puede utilizar cualquier color mientras este no aparezca en el elemento incrustado. Posteriormente, se elimina el color azul y queda un personaje sobre un espacio transparente que será rellenado con la placa de fondo. Las imágenes, generadas por ordenador, permiten crear seres y objetos tridimensionales, solo limitados por la imaginación. El primer paso de las distintas operaciones suele darse en el mundo real con el dibujo y su posterior modelación en escayola y a pequeña escala del futuro ser sintético. Más tarde, se explora con un escáner y se le otorga tridimensionalidad con una estructura de mallas que cumple la función de esqueleto digital. La tercera fase consiste en establecer los movimientos fotograma a fotograma con la paleta gráfica, añadiendo, en el caso de los humanos, los huesos, los músculos y la piel, con el objetivo de proporcionar sensación verosímil de movimiento. Para recrear el movimiento y el dinamismo en los seres humanos virtuales, se procede primeramente a capturar imágenes del movimiento en actores reales. Para ello, se rueda con varias cámaras de alta velocidad, por ejemplo, a 60 fotogramas por segundo a una persona a la que se le han pegado LED Tracking Makers, que son señales reflectantes en puntos escogidos del cuerpo. El sujeto realiza las acciones convenidas, y las lecturas que cada cámara hace de las señales reflectantes se transfiere a un ordenador donde, ralentizada o alterada, se transforma en una estructura de varillas que sirve de base al esqueleto desde el que se crea el personaje. El chroma key, el cine, es un recurso muy utilizado en escenas en las que intervienen escenarios creados por ordenador o que son prácticamente imposibles de rodar en la realidad. Este es el caso de las películas de Harry Potter para representar la capa de invisibilidad o en Star Wars para poner decorados el de las naves. Bueno amigos, la tecnología digital nos ayuda a ser más felices. Adiós, hasta luego.